imagínese que usted y yo nos levantamos a las 8, 9, 10 de la mañana porque nos levantamos temprano toda la semana. Y de pronto tomamos un periódico y nos enteramos, tomamos el hidrocálido, que estalló la caldera en el PRI. ¡Ah, caray! Usted seguramente no está enterado de lo que le voy a informar. Mucha gente no lo sabe porque ocurrió el fin de semana. Golpes entre Fernando Gómez y Jorge Barona. No puede ser. Esto no puede ser. El periodista Fernando Lozano escribe en el periódico Hidrocálido que a menos de 3 meses de que arranque formalmente el proceso electoral 2010, los ánimos se caldearon en la sede del PRI, donde en forma inopinada el presidente de la Fundación Colosio, Jorge Barona, y el economista y aspirante a la gubernatura del estado, Fernando Gómez, se enfrentaron a golpes. El enfrentamiento presenciado por decenas de priistas fue al mediodía, al terminar una reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos de la Fundación Colosio, que tiene a su cargo la vertebración de la plataforma político-electoral para el próximo año. Fue necesaria la intervención de directivos, militantes y personas que se encontraban presentes en esa reunión, que fue a las 12 del día del sábado, para separar a los rijosos. De acuerdo con los datos de la prensa, el incidente se originó al terminar la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Fundación Colosio, a la cual asistió Fernando Gómez Esparza, invitado por el dirigente de la Liga de Economistas, Ricardo Rodríguez. Al terminar la sesión, el presidente de la Fundación Colosio le reclamó en corto a Rodríguez Vargas que hubiera invitado a Fernando Gómez, ya que en su condición de aspirante a gobernador no se veía bien que participara en la conformación de la plataforma político-electoral. Tras este incidente, resulta ser que Fernando Gómez Esparza se entera de esta queja de Jorge Barona y decide bajar de las escaleras para encarar a Jorge Barona. Y es en el momento en el que, pues al parecer, aparecieron cachetadas, puñetazos. Y bueno, pues esto tiene sorprendidos a propios y extraños, a priistas y a no priistas. Fernando Gómez recibe la llamada del noticiero más importante esta mañana. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis. Me da gusto saludarte. Pues el gusto es para mí, Fernando, y de verdad que te agradezco públicamente que aceptes esta mañana platicar con nosotros después de todo lo que se ha dicho el fin de semana en los periódicos. Fernando, yo creo que hay una pregunta concreta esta mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió en la sede del PRI? Mira, José Luis, primero dejar muy en claro que esta fue una agresión del presidente de la Fundación Colosio, ideólogo aparente del partido, que ante varias circunstancias previas, muy molesto, me golpeó al pedirle que me explicara por qué no quería mi presencia en ese lugar, en la reunión a que tú haces mención, y también por qué no quería la presencia de los jóvenes de acuerdo a cómo iban vestidos. Más explícitamente, previamente agredió y humilló el licenciado Barona al presidente de la Liga de Economistas y coordinador de la Mesa Económica para la Plataforma Electoral 2010, Ricardo Rodríguez Vargas, exigiendo y humillando a jóvenes que estaban participando en la mesa para que se cambiaran de playera por el hecho de que llevaban una leyenda que tenía el nombre de Fernando. No decía ni gobernador ni 2010, reclamándoles que era un acto proselitista, lo cual no era así. O sea, hay gente que en este momento se está acercando para participar en el partido y parece que a este señor le molesta. En segundo lugar, le exigió a Ricardo Rodríguez que me sacara a tu servidor de la reunión, a la cual, por supuesto, yo fui invitado por el que tenía que invitar, que era el coordinador de la Mesa de Desarrollo Económico, el presidente de la Liga de Economistas. Yo creo que la importancia del partido y de un partido es que se incluya a las personas y que haya tolerancia a todas las expresiones y corrientes políticas. Eso es un partido político. Un partido político es que estamos de acuerdo en lo principal, aunque haya diferentes expresiones y aspiraciones, no nomás una. No podemos permitir esa intolerancia, por supuesto, ni tampoco un autoritarismo como el del señor Varona, que manifiesta desde luego la sinrazón y la intolerancia. Claro que todos nosotros exigimos, los que fuimos agredidos, algunos verbalmente y algunos otros a golpes, para que lo destituyan e incluso lo expulsen del partido. El partido no es de él, el partido lo conformamos todos. El partido es de todos aquellos que quieran participar, tanto de los ciudadanos como también de la militancia y por supuesto de las personas que tenemos mucho tiempo en el partido y que hemos ocupado diferentes puestos de elección popular por decisión del mismo partido y también por decisión de los ciudadanos y la militancia. Déjame. No es posible, José Luis, que se sigan realizando actos de esta naturaleza de violencia, donde debe de ser la casa de la tolerancia, del diálogo, de la comunicación, y donde no tan solo se perjudica las personas, sino también se perjudica la imagen del partido de cara a las nuevas elecciones del 2010. Quiero solamente informarle al público que está prendiendo su radio en este momento, Fernando, que este fin de semana has comentado, fuiste agredido a golpes en la sede del PRI, nos estás contando tu versión de los hechos. Dice el periódico que tú quisiste aclarar el por qué molestaba tu presencia y la de tus seguidores en esa reunión de la Fundación Colosio. Alcanzas en las escaleras a Jorge Varona. ¿Y qué ocurre entonces, Fernando? Bueno, pues lo que ocurre es que ya molesto el señor previamente y con los hechos que ya te comenté, que había agredido a Ricardo Rodríguez y a los jóvenes, el señor en el fondo con el que estaba molesto era conmigo por la presencia que tenía ahí, y de esa manera, ante las preguntas que le hago, sin más razón me tiro un trancazo y me en las escaleras me caigo y me pego en la pared, ¿verdad? Y bueno, pues tengo algunas personas que estuvieron presentes en el mismo lugar, pero también tengo las huellas de las consecuencias del golpe que me dio, ¿verdad? ¿Tú respondiste la agresión o no, Fernando? Pues ni tiempo tuve, porque fue un factor sorpresa de la agresión. Aparte, no es la primera vez que agrede esta persona. Generalmente, el trabajo de las personas del partido no las reconoce y actúa de una manera muy descalificando al personal del mismo partido y siendo intolerante y agresivo tanto con su voz como con sus mismos hechos. Y lo que esta mañana pide Fernando Gómez es que sea expulsado del partido Jorge Varona. Esa es en concreto la petición pública de esta mañana. Así es. Fernando, ¿quisieras comentar algo más? Bueno, pues mira, qué lamentable que se den estos hechos en la sede del Partido Revolucionario Institucional, y yo creo que en el transcurso histórico de mi actividad política, al contrario, yo he dado apertura a todo tipo de personas. Incluso mi trato hacia él siempre ha sido preferente, tanto cuando fue candidato a diputado como también cuando fui presidente del partido, cuando fue él secretario de la CNOP. No es posible que en el partido se le cierren las puertas a los ciudadanos y se le cierren las puertas a los militantes, y menos por una persona como él. Yo creo que hoy más que nunca debemos de convocar a los ciudadanos, debemos convocar a la congruencia, a la tranquilidad y al desarrollo de todas las actividades en paz social. Y de nuevo te reitero, yo no fui el que lo agredí, él agredió de una manera artera y soez. ¿Has hablado con él, Fernando? ¿Se ha disculpado? ¿No han tenido contacto, comunicación? No hemos tenido ni comunicación ni contacto. Pero por supuesto, yo creo que el partido debe de tomar una actitud, y sobre todo la misma dirigencia del Revolucionario Institucional. Fernando, gracias por contestarme la llamada muy temprano, eres muy amable. Al contrario, José Luis, como siempre, muchas gracias. Encantado de la vida, es Fernando Gómez, dice, me golpearon, ni las manos alcancé a meter. Esto pasó en el PRI este fin de semana. No está usted soñando. Está usted escuchando a José Luis Morales a través de Infolínea, a través de La Mexicana, con esta historia. Una historia que está incompleta hasta este momento, hasta no hablar con Jorge Barona. Licenciado Barona, ¿cómo le va? Buenos días. José Luis, buenos días. ¿Cómo está usted? Esta es su casa, licenciado Barona, y quisiera... Muy amable. Quisiera presentar la otra cara de la moneda y conocer también su versión de los hechos de este fin de semana. Mire, le agradezco la oportunidad de que también se me escuche a mí. Me parece que se ha exagerado, se ha magnificado de una manera que yo calificaría hasta imprudente, lo que no fue sino un mero incidente personal. Cuando yo salía del partido, luego de que se terminó la reunión, me aborda Fernando Gómez a gritos. Yo ni siquiera le contesté, seguí caminando, bajando las escaleras. Sigue diciéndome cosas, cada vez en un tono de voz más alto, gritándome. Yo me quedo callado, sigo caminando, se me para enfrente, me acerca su cara frente a mi cara, dándome de gritos. Yo pretendo seguir caminando y entonces él me empujó. Así que hubo dos agresiones, la verbal y la física. Y yo no puedo aceptar que nadie me falte al respeto. Por eso es un asunto meramente personal. Aunque sea Fernando Gómez, quien reconozco que es un amigo de toda la vida, y así como él dice que siempre me ha tenido atenciones, yo también siempre le he tenido atenciones a él y siempre lo he tratado con respeto. Pero no puedo permitir que en esta ocasión, porque él esté ofuscado, de mal humor, porque no le haya parecido las expresiones mías, me agreda a gritos, me impide el paso, me da un empujón y por supuesto yo le contesté. Es decir, yo de golpe es el que no diga que no. Es decir, él también me dio dos golpes. Ya inclusive cuando yo ya me iba retirando, él me por la espalda me dio un golpe. Finalmente, para mí no más que un incidente personal. Fernando Gómez no tiene por qué mezclar las cosas institucionales y de partido con su coraje personal, que también yo me ofusqué, me molesté, porque no tengo por qué permitir que ni él ni nadie me falte respeto. Que me diga las cosas de manera comedida, respetuosa. Lo invito a que dialoguemos, a que nos reunamos para platicar, para dirimir las cosas, como él lo dice, por bien del partido y inclusive por bien de nuestra amistad, si él la quiere seguir conservando. ¿Estaría de acuerdo, Jorge Barón, en un ahí muere? Creo que lo pertinente, lo sensato, en lo personal para él y para mí y para el partido, es que esto no tiene por qué seguir litigándose en los medios. No es un problema mediático. El incidente no deja de ser más que una cuestión meramente personal. Respecto a lo que él dice, el origen del problema. Primero, yo no agredí a Ricardo Rodríguez, no agredí a nadie. Por supuesto que no lo hice. Antes de empezar la reunión, llega Fernando Gómez, me pregunta dónde va a ser la reunión, y le digo dónde es, y le digo que pase. Así que yo no negué su presencia. Lo que observé después, que detrás de Fernando Gómez sentaron 6-7 personas con camisetas con el logotipo de Fernando. Y eso ya no era correcto. Exactamente, esa es mi postura. Le hablo yo a Ricardo y le pregunto, Ricardo, ¿usted invitó a estas personas? Sí, me dice él. Le digo, oiga, no quiero que esto se convierta en un acto de proselitismo. Esta es una reunión de estudio, de trabajo. La plataforma no tiene dedicatoria. No es para ningún prospecto. Y si usted me invitó, como hizo el caso a Fernando Gómez, me ponen un predicamento, porque entonces tengo que estar invitando a todas las reuniones, a todos los aspirantes, y se tergiversa el sentido de esta situación. El que habla de sacar a Fernando Gómez de la reunión es Ricardo, no yo, que no altere las cosas Ricardo. Y le digo, no, Fernando Gómez no se sale, porque sería una majadería decirle que se saliera, déjelo así. Lo que sí le pido, que estos muchachos que traen la propaganda, porque no deja de ser propaganda, como quiera que lo quiera plantear Fernando, es propaganda, es publicidad a su persona, muy respetable, pero no deja de ser publicidad a su persona, y que estas personas o se retiran o que se tapen la propaganda que traen. Se puso nervioso Ricardo, inclusive dijo que iba a ir con Isidoro, le dije, no tiene que molestar al presidente del partido, es un asunto que usted y yo vamos a resolver. Hágale así, por favor. Nos metimos a la reunión se desarrolló normalmente. Ricardo estaba, se veía un poco tenso. Los demás estaban, ni siquiera estaban enterados, yo mismo estaba tranquilo. Fue una reunión muy breve. Fue una reunión para instalar las comisiones de estudio del área económica. Son 7 comisiones. La integración de las comisiones las propuso íntegramente Ricardo. Justamente en el ejercicio de apertura que dice Fernando Gómez, que la tenemos en el partido y la tengo yo en lo personal, toda la propuesta que él hizo íntegra pasó, se les entregaron los nombramientos, el presidente del partido instala los grupos de trabajo y se les invita a que se sumen y se les hace un reconocimiento. Uh-huh. Yo mismo hice un reconocimiento al licenciado, al ingeniero Gómez Benítez, que se encontraba ahí, porque es una persona que estuvo muchos años trabajando en el servicio público, en el sector agropecuario, muy reconocido, y pese a su edad avanzada, acepta la convocatoria del partido y se suma. Le reconozco eso, y para terminar, digo que también agradezco la presencia de Fernando Gómez. Uh-huh. Así que Fernando no puede decir ni que le saqué ni que me molestó su presencia. Lo que quería evitar y quiero evitar en los trabajos de la plataforma que se haga proselitismo, porque la plataforma es un documento institucional del PRI. Uh-huh. No lleva dedicatoria para ningún aspirante. Me parece muy respetable las aspiraciones de Fernando. Tiene todo el derecho de aspirar, pero su proselitismo no se hace en el seno de la Fundación. La Fundación Colosio, por definición estatutaria, es una institución de estudio y de investigación, no de proselitismo. Uh-huh. Pues todo. Y entonces usted ya termina la reunión. Nos despedimos todos amigablemente. Que soy Fernando Gómez, ¿dónde van a hacer las reuniones? Le dije, coordínense con Ricardo, él es el responsable. Pues están aquí los espacios del partido. Nos despedimos. Yo subo a la oficina por mi portafolio ya para retirarme, y en las escaleras es donde me aborda Fernando de esa manera grosera, grosera en cuanto haga, porque fue a gritos. Uh-huh. Claro, no me dijo, cierto, no me dijo ninguna palabra soeña ni grosera, pues majadera, pero sí me estaba hablando a gritos, y cuando yo pretendo seguir caminando, me empuja y pues no. Yo exijo que me respete en el partido y fuera del partido. Y luego de empujarlo, dice que Fernando Gómez le pega a usted por la espalda. Sí, no. Cuando yo ya me retiraba, porque se armó ahí, mucha gente se acercaron a proteger a Fernando, a separarnos y a proteger a Fernando Gómez. Yo les insisto en que me dejen pasar, finalmente dije, ya me voy. Me retiro, y ya cuando me voy retirando, Fernando alcanza a darme un golpe por la espalda. Bueno, eso que no lo califico, simplemente así sucedió. Invito a Fernando, y efectivamente que nos reunamos con el presidente del partido a dialogar, porque los trabajos deben continuar. Efectivamente es un trabajo de suma, de integración, de pluralidad, y la mejor demostración la tengo en esto, José Luis. Mire, son 4 áreas de estudio. La de estudios políticos la tiene la licenciada Lucía Armendáriz. La de estudios sociales la tiene el licenciado Jesús Álvarez. La de estudios municipales la tiene el licenciado David Ramírez, que ya hace tiempo había sido presidente de la fundación. Y la de estudios económicos la tiene Ricardo Rodríguez. Uh-huh. Cada comisión está integrando de manera plural, abierta, a la militancia. Estamos también creando comisiones de grupo en cada uno de los municipios. Así que me asombra que Fernando quiera descalificar el trabajo que está haciendo, que me quiera descalificar a mí en lo personal. Finalmente es un trabajo de partido que se está haciendo en coordinación con el presidente del partido, y también que se quiera hacer la víctima. Cuando me habla decentemente, yo le contesto decentemente. Uh-huh. Licenciado Barona, por último, dice usted, este fue un asunto entre dos particulares, no es un tema de partidos. Esa manera, sí, porque el punto final fue un incidente personal. Uh-huh. Que me habla a gritos, y no acepto que me hablen a gritos ni que me empujen, ni él ni nadie. Y, eso es todo. Y hay quienes han querido ya, el propio Fernando, venderlo esto partidistamente. Él ha dicho que lo corran. Lorena dice, por ejemplo, esto podría poner en riesgo el triunfo del PRI. No. Mira, yo pienso, insisto, es un incidente personal. No tiene por qué magnificarse. El PRI está muy por encima de estas cosas personales. Uh-huh. Y las posibilidades de que el PRI obtenga triunfos electorales el año próximo depende del voto de los ciudadanos y no de las diferencias personales entre Fernando Gómez y Jorge Barona. Por favor, ubiquen las cosas en su lugar. Licenciado, para terminar, le aseguro que Fernando Gómez o lo está escuchando o lo está viendo en este momento. ¿Qué le diría? que le reitero mi amistad, le reitero mi respeto y que le pido que nos sentemos a platicar civilizada e inteligentemente como debemos hacerlo. Si él se siente ofendido por mí, le ofrezco una respetuosa disculpa, pero también quiero que él se disculpe conmigo. Para empezar a dialogar respetuosamente como debe ser. Licenciado Barona, yo le agradezco infinitamente que reciba mi llamada telefónica esta mañana. Le agradezco su atención, José Luis. Buenos días y mis respetos para su auditorio. Esta es su casa y bueno, pues están en exclusiva. En exclusiva con José Luis Morales, siempre, siempre La Mexicana, los protagonistas de este muy lamentable incidente. Se enfrentan a golpes Jorge Barona y Fernando Gómez en el PRI a las 12 del mediodía el pasado sábado, el pasado fin de semana, y ambos están contando su propia historia a través de La Mexicana. Los teléfonos están abiertos, el 916-8618, el 9940-860. El centro de mensajes tiene ya una increíble participación esta mañana desde su celular PLA Espacio. Escriba lo que quiera, mándelo al 30500. Voy a la línea número uno esta mañana. Buenos días. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Mira, Pepe, tu servidor Ricardo Rodríguez, presidente de la Liga de Economistas. Ricardo, bienvenido al programa. Eres el tercero en discordia esta mañana, el tercer protagonista de la historia. Ricardo, ¿qué nos quieres comentar esta mañana? Mira, Pepe, en primer lugar agradecerte mucho tu apertura y que permitas esta llamada, ¿no? En segundo, comentarte una serie de apreciaciones de manera personal, yo que viví esto de forma directa, y quiero transmitirlo de la manera más objetiva, de tal manera que la ciudadanía entienda de forma más clara lo que pasó. Escuché a través del radio las posiciones del licenciado Jorge Barona y quisiera destacar algunos aspectos. El primero es que el licenciado, antes de la reunión, me reclama fuertemente. Él alega que él quiere respeto y que por eso, si a él le dan respeto, él va a dar respeto. Yo te puedo comentar que él me reclama muy fuertemente antes de la reunión la presencia del licenciado Fernando Gómez. Eso que él manifiesta, que yo fui quien lo quise sacar, es totalmente falso. Él me pide tajantemente y me reclama afuera del salón presidentes la presencia de él y me exige que si no se sale no empiece la reunión. Yo le digo, mire, vamos con el presidente del partido, que él dirima esa diferencia, y él no acepta. Él me dice que no. A la par me hace un reclamo de dos personas, no siete, dos personas que llevan la camisa de la leyenda de Yo sí voy con Fernando. Yo les pido a estas personas que se quiten la playera, incluso cedo, cuando a nadie en el partido se le ha solicitado, nunca que yo recuerde, que se le quite una playera alguna, sea de quien sea, porque el partido es de todos y no es exclusivo de nadie. Posteriormente, después de los reclamos tan fuertes de él, que yo nunca le respondí de forma grosera, digo, la verdad que Barona no está haciendo honra a la verdad. En ese sentido, y creo que es muy lamentable que una persona que dirige la Fundación Colosio, que debe de ser plural, honesto y congruente consigo mismo, no lo sea. Iniciamos la reunión, sí, efectivamente, yo estaba muy tenso porque me reclamó muy fuerte. De hecho, varias personas, Marta Gamboa incluso, que está como secretaria auxiliar de Isidoro, vio afuera, y Pepe, incluso el secretario particular, también vio la manera tan violenta y tan fuerte que me reclamó la presencia de Fernando Gómez. Cuando mira, Pepe, yo creo que yo invité a Fernando Gómez no como precandidato, lo invité por su capacidad académica, por su formación, y porque yo creo que todos los precandidatos, independientemente de su perfil, deben de participar en el partido, deben de dar lo mejor de sí. Yo creo que el senador Lozano en vivienda debe aportar mucho, la diputada Lorena en salud, y Héctor Hugo, pues dio una cátedra en desarrollo social, ¿no? Entonces debe de invitársele, por favor, no se puede excluir a nadie. Yo sí lamento profundamente que el licenciado Barona quiera regresar a la barbarie, que él quiera salvar los disensos a golpes. No, eso no es posible, Pepe. Y Frank, yo creo que sí debemos de hacer esas apreciaciones para que el público tenga una mayor nitidez de lo que pasó, y que efectivamente el licenciado Barona fue quien inició, le dio un golpe sin mayor preámbulo a Fernando Gómez, lo tumba en las escaleras el Rueda, y incluso nosotros los economistas, estando ahí, Pepe, lo respetamos, y pudiéndolo en el ánimo, bueno, pues estaban los ánimos muy calientes, lo respetamos y no se le tocó para nada. Entonces yo creo que sí, digo, no es, ahí Barona dice magnificar, yo creo creo que él pues debería también de ver su intolerancia y que él quiere su visión de grupo y de persona imponer al partido. Y eso no es justo y no es correcto, Pepe, en un ámbito de pluralidad. Ricardo, para terminar, tu participación, que también valoramos mucho esta mañana, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Deben de correr a Varona? ¿Se deben de sentar a platicar como él se lo propone a Fernando Gómez en este programa esta mañana? ¿Qué debe pasar después del incidente del pasado fin de semana? Mira, yo creo que en el partido todas las expresiones deben de tener cabida. La LER ha invitado a todos los actores políticos a foros, nunca hemos hecho ninguna exclusión a nadie, y mucho menos de manera violenta. Yo creo que todos deben de participar, pero en el caso de la Fundación Colosio, pues ya no puede estar ahí una persona que no tiene honestidad, que no tiene apertura, que los disensos los quiere salvar a golpes, y que no acepta otra visión diferente a la de él. Yo creo que por lo sano del partido él debe de irse, si tuviera un mínimo de ética y de dignidad. Y él piensa que vivimos una época donde la virtud no tiene amparo. Pues no, digo, el partido es de todos, pero también creo que hay límites, y sobre todo debe estar la gente más apta, y que no se regrese a los orígenes, a la barbarie. Eso no puede ser. Ricardo, gracias por participar en el programa esta mañana. Esta es tu casa. Pepe, como siempre, un abrazo, y yo te agradezco infinitamente el espacio que siempre le has brindado a los economistas. Es Ricardo Rodríguez, Jorge Varona, Fernando Gómez, hablando con José Luis Morales esta mañana sobre este incidente, sobre esta riña a golpes en la sede del PRI el sábado al mediodía. Si usted no estaba enterado, bueno, pues los medios dicen que se enfrentaron a golpes Jorge Varona y Fernando Gómez. Fernando Gómez pide la expulsión de Jorge Varona, dice que él comenzó todo, que Jorge Varona le agredió, que ni alcanzó a meter las manos. Jorge Varona tiene su propia versión y dice que el agresivo, el que gritó, el que empujó, el que golpeó fue Fernando Gómez Esparza. Lorena Martínez ha declarado que está en riesgo la gubernatura del PRI el próximo año por tantos y tantos incidentes en el Partido Revolucionario Institucional. Y el público, ¿qué dice? Los priistas, ¿qué dicen? En la línea número 2 de La Mexicana, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa, a sus órdenes. Gracias, José Luis. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Aguayo, soy militante del PRI. Yo me encontraba ahí el sábado. Yo no estoy de parte de nadie. Lo que sí te puedo decir es que no está siendo honesto el licenciado Varona. Personalmente yo volteaba la cara cuando vi cómo le soltó un puñetazo y lo rueda por las escaleras. La gente pudo haber acabado ahí con Varona. Era mucha gente la que estaba molesta. Sin embargo, se contuvieron, levantaron al licenciado y el tipo sale y se retira. Yo creo que no es justo ni es honesto. Él debe de reconocer y debe de tener los pantalones suficientes para decir, sí, cierto, yo le pegué, yo lo golpeé. No es posible que en el aire diga que no lo hizo, que tenga lo suficiente honestidad para reconocer y decirlo, José Luis. Gracias por la llamada. Un testigo de los hechos llama al programa. Voy a la línea número 1 de La Mexicana. Buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Quién habla? Mira, habla Francisco Barrera. Señor Barrera, ¿cuál es su opinión de que pasó? Yo estaba por ahí abajo de las escaleras y yo vi cuando este señor llegó ahí con el licenciado Varona y algo le gritó, algo le dijo, y fue cuando le dio el puñetazo. Creo que si oye usted los comentarios del licenciado Varona, es honesto y tuvo el valor civil para pedir una disculpa pública en caso de que él fuera el culpable. Eso es todo, señor José. O sea, ¿usted cree que ya